Hemos hecho la gran labor porque pues Sonora estaba en el lugar número 14, ahorita no ha terminado este gran evento. Lo que estamos ahorita trabajando mucho es estar en el lugar número 8, que es lo que buscamos, buscar entre los 10 primeros, como quedamos con el gobernador, que Sonora volviera a ser una potencia deportiva. Hay que trabajarlo duro en los barrios, invitar a la gente que pues se sume a este gran proyecto.